nous tout corazón. No llames amor a tu hipocresía. No llames amor a tu hipocresía. Después de traicionarme me pides perdón. Vete, mujer traicionera.